Hoy estamos recordando el hecho más grande de la historia. Dios nace en nuestra tierra, se hace hombre. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Ella se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y preguntaba qué significaría tal saludo. No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo al que le pondrás el nombre de Jesús. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tu hijo será el Hijo de Dios, vida para todos los hombres. Ahí tienes a tu prima Elizabeth, que no podía tener familia y ya se encuentra en el sexto mes de embarazo, porque para Dios nada es imposible. Hágase conmigo conforme a tu palabra. José, el prometido de María, conoce la noticia. No comprende, se extraña. Su corazón se debate en angustia. Ama a María y no quiere dejarla. Y mientras piensa qué hacer, se le aparece un ángel del Señor y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María en tu casa, porque el hijo que está esperando es obra del Espíritu Santo. Tú eres el que le pondrá el nombre al hijo que dará luz y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor. Por esos días, María visita a su prima Elizabeth. Entró a la casa de Zacarías, esposo de Elizabeth, y saludó. La paz sea contigo, Elizabeth. Al oír Elizabeth su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Elizabeth se llenó del Espíritu Santo y exclamó: Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Más o menos. Celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado mi condición humilde delante de todos los hombres, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Muy rápido. Efusivo. José busca a María, mantiene en su corazón el mensaje de Dios. Ama a Jesús desde el seno de su madre. Dios elige la pobreza, la sencillez de una pareja, dispuesta a ser fieles para que se cumpla el mayor acontecimiento. En aquellos tiempos, César Augusto, el emperador romano, ordenó que se debía de hacer un censo para saber cuántas personas habían en su imperio. ¡Atención, atención, ciudadanos de Galilea! Todos los habitantes del imperio deben ir a la ciudad de origen de su familia para inscribirse en el censo. María y José también escucharon el mandato. Solo les preocupaba el avanzado estado de María, pero obedientes a la ley, emprendieron un largo viaje desde Nazaret hasta Belén, de donde venía la familia de José. María, ¿estás muy cansada? Sí, un poquito bastante. El camino a Belén es muy largo. La noche se va acercando y debemos buscar un lugar donde descansar. Mirá, aquí hay una posada. Preguntemos si el lugar tiene para nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber si hay lugar para que nosotros podamos pasar la noche, pues venimos de viaje larguísimo y estamos muy, muy cansados. Lo siento, no me queda ni una cama. Por culpa del censo, la ciudad está llena de viajeros que buscan dónde dormir. Buenas noches. ¿Será posible una habitación? Mi esposa está embarazada. Ay, lo siento. Estamos muy llenos. No puedo atenderlos. Pero mi esposa está demasiado cansada y está por nacer nuestro hijo. Lo siento, la posada está llena. Pero espere, tengo un lugarcito donde reposa el ganado y los animales de la casa. Si quiere, puede dormir en el establo. Gracias, buena mujer. María, ya tenemos dónde dormir. No es mucho, pero el calorcito de los animales les ayudará. ¿Ya listo? Ya estás. Sigo. Cuando entró María, todo el establo comenzó a resplandecer y a brillar como si fuera el sol. Mientras estaban en el establo, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. ¡Qué bonito es nuestro hijo! ¿No es cierto, María? Sí, José. Ayúdame a taparlo, que tendrá frío. Cerca del establo estaban unos pastores que cuidaban sus rebaños. Según contaban, aquella noche se les presentó un ángel y se asustaron. Tranquilícense, no tengan miedo, que les traigo una buena noticia que les será para todo el mundo. Hoy en Belén ha nacido el Salvador, que es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz y buena voluntad de Dios para los hombres. ¡Vamos todos a Belén! ¡Sí! ¡Vamos sin tardar! ¡Esperen! Que yo quiero llevarle un regalo a ese niño. No importa cómo, no tiene que salir unísono. ¡Sí! ¡Llevémosle nuestros mejores regalos! Los ángeles guiaron a los pastores hasta donde estaba el niño rey, el Salvador. Le ofrecieron con profundo amor lo que desde su pobreza cada uno podía ofrecer. Todo alrededor se llenó de paz, dulzura y alegría. Unos reyes del oriente llegaron a Belén siguiendo una estrella que los guiaba. Miren, la estrella se ha parado sobre el establo. Vamos a acercarnos. Sí, vamos. Yo te traigo oro, rey del universo. Yo te traigo incienso, Dios hecho niño. Y yo te traigo mirra, Dios hecho hombre.